Último programa de esta temporada 8 de Paraíso Infernal y para esta oportunidad, aprovechando el anuncio hecho hace un tiempo del reencuentro y gira de Mötley Crüe junto a monstruos del glam metal, pero que también mezclan otros estilos, se nos ocurrió dedicar este programa a grupos de esta corriente, en su mayoría conocidos en la década de los 80, pero que mantienen hasta hoy diversos fans. Vamos a escuchar temas de los propios Mötley Crüe: Warren, Poison, Def Leppard, Rat, Bon Jovi, Guns N' Roses, Cinderella, Quit Riot y White Lion, por lo menos por ahora y debido al tiempo que tenemos. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas le damos la más cordial de las bienvenidas a este último capítulo de la temporada 8 de Paraíso Infernal. Vamos con la cortina y comenzamos de inmediato. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bueno, como adelantamos, por el tiempo que tenemos, vamos a escuchar un tema de cada grupo, en su mayoría exponentes del glam metal, como también de otros subgéneros del rock, que se hicieron conocidos en la década de los 80, pero ojo, aún cuentan con diversos seguidores, y otros se formaron en la década de los 80, pero se hicieron conocidos en los 90 y también mantienen una gran cantidad de fans. Iniciamos con uno de los grandes, Mötley Crüe, quienes recientemente anunciaron que volverían a juntarse luego de separarse, incluso con un contrato de por medio, y nuevamente van a iniciar giras, esta vez junto a dos grandes, Poison y Def Leppard, según lo que se señala. Sobre el grupo podemos decir que la formación original, la que incluso se mantiene hasta hoy, es con Vincent Neil en voz, guitarra rítmica y armónica, Mick Mars en guitarra líder, Talbot y coros, Nicky Sick en bajo, teclados, piano y coros y Tommy Lee en batería, percusión, teclado, piano y coros. Recordemos que la formación de Mötley Crüe ha variado muy poco. En algún momento no estuvo Vincent Neil, por lo cual tuvieron un nuevo vocalista, y también en algún momento se retiró Tommy Lee y tuvieron un nuevo baterista, pero generalmente esta es la formación básica, la formación real de Mötley Crüe. Esta agrupación se formó en 1981 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, teniendo la fecha 9 discos de estudio. Y como mencionamos anteriormente, anunciaron que se juntaron nuevamente. Se habían separado de forma definitiva luego de una gira mundial el año 2015, pero el 2019 anunciaron su vuelta a las pistas. Nosotros los vamos a recordar con la canción Kickstart My Heart, de su disco más exitoso, Dr. Feelgood, de 1989. Y luego seguimos con una banda que se ha informado podría ser parte de esta gira de reunificación de Mötley Crüe, Def Leppard, agrupación formada en Sheffield, Reino Unido, en 1977 y que se mantiene activa hasta los días de hoy. Su discografía consta de 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco más exitoso, lanzado al mercado un 3 de agosto de 1987, History, alcanzando alrededor de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo y que tiene una serie de éxitos para la banda. La formación de esta agrupación para la creación de este disco es con John Elliott en voz, Phil Collen y Steve Clark en guitarra, Rick Savage en bajo y Rick Allen en batería. Nosotros vamos a escuchar el tema que es archiconocido, Pour Some Sugar on Me. Entonces arrancamos este Paraíso Infernal, el último de la temporada 8, recordando a grupos, en su mayoría, que lograron popularidad en los 80. Partimos con quienes están de vuelta, Mötley Crüe. De su disco más importante, Dr. Feelgood, de 1989, vamos a escuchar la canción Kickstart My Heart. Y luego los británicos de Def Leppard, también de su disco más exitoso, History, lanzado al mercado en 1987, vamos a escuchar la canción Pour Some Sugar on Me. We'll be right back. video ram. Demolition woman, can I be a man? Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos con otro gran grupo de esos tiempos. De hecho, se formó en 1983 en Machinburg, Pensilvania, Estados Unidos, teniendo como formación clásica a Bret Michael en voz, CC DeVille en guitarra y coros, Bobby Dahl en bajo y coros y Ricky Rocket en batería y coros. Nos referimos a Poison. Esta banda tiene 7 discos de estudio en su carrera. Ojo, de estudio. No contamos discos en vivo, recopilaciones de cualquier tipo, sino los discos de estudio. Y en este caso, para Poison son 7 sus discos de estudio. Nosotros vamos a seleccionar un tema de uno de sus discos más exitosos, el Open Up and Side A, su segundo disco de estudio publicado en 1988. De este álbum vamos a escuchar el tema Nothing But a Good Time, Una anécdota de este disco: su carátula original presentaba a la modelo Bambi vestida como un demonio luminoso, con un brillo exacerbado en sus ojos verdosos y sacando la lengua de su boca de manera pronunciada. Esta portada, sin embargo, fue censurada en razón de quejas efectuadas por grupos religiosos y asociaciones de padres de Estados Unidos. En ediciones posteriores, la carátula se muestra con dos bordes color negro que cubre la mayoría de la modelo, solamente dejando visibles sus ojos y una parte del rostro. Y luego vamos a seguir con otra banda, Quiet Riot, formada en el año 1968, pero que tuvo varios cambios en su formación y también de nombre, hasta que en 1975 se forma con el nombre actual, Quiet Riot, en Los Ángeles, California, y tuvo su mayor época de auge en los años 80. Su formación original fue con Kevin Dubrow en voz, Randy Roas en la guitarra, el mismo que posteriormente tocara con Ozzy, Kelly Garney en el bajo y el baterista Drew Forsyth. La banda sigue activa en la actualidad, pero ya ningún miembro original es parte de ella. Ellos tienen 14 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar lo que a esta altura es un clásico de esta banda, Come on Feel the Noise, canción original de la banda británica Slade, pero que Quiet Riot adaptó a la perfección y que es parte de su tercer álbum de estudio, Metal Hell, de 1983, primer trabajo de la banda sin su guitarrista original Randy Roas, quien se unió a Ozzy Osbourne, siendo los miembros del grupo para este álbum Kevin Dubrow en voz, Carlos Cavazo en guitarra principal y coros, Rudy Sarzo en bajo y sintetizador y Frankie Vanali en batería, percusión y coros. Seguimos entonces recordando grupos que son parte de la década de los 80 y de los 90, donde alcanzaron muchos de ellos su máximo esplendor en los 80 y en los 90. Y muchos están encasillados en diversos estilos, pero el heavy metal y el glam metal es como el más adecuado. Vamos primero a escuchar a la banda Poison y su tema Nothing But A Good Time, del disco Open Up And Side A, de 1988. Y luego vamos a escuchar a la banda Quiet Riot y su tema Come On Feel The Noise, del disco Metal Hell, editado en 1983. Yeah! Seguimos adelante y yo les cuento que además de tener temas vibrantes con harta guitarra, también estos grupos se caracterizaban por las potentes baladas. Pues bien, vamos a escuchar dos de estos temas, dos de las más conocidas. Vamos a iniciar con Don't Know What You Got Till It's Gone, una balada del grupo Cinderella, banda formada en 1983 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, influenciada fuertemente por grupos como AC/DC, Led Zeppelin y Rolling Stone. La formación original de la banda fue con Tom Kafer en voz y guitarra, Eric Brittingham en bajo, Michael Smerick en guitarra y Tony Destra en batería, teniendo a la fecha 4 discos de estudio. El tema que nosotros vamos a escuchar corresponde a su álbum Long Cold Winter, segundo de la banda y que fue lanzado al mercado en julio de 1988, donde tenía canciones de rock, pero donde también destaca esta balada y donde además participaron nuevos integrantes, Jeff Lavar en guitarra y Cozy Powell en batería. Y luego vamos a seguir con otra balada mundialmente conocida, When the Children Cry, del grupo danés-estadounidense formado en 1983 en Nueva York, White Lion, llegando a editar ellos 4 discos de estudio. La canción que vamos a escuchar está incluida en su disco publicado en 1987, Pride, siendo el segundo álbum de la banda y el que fue grabado con la siguiente formación: Mike Tramp en voz, Vito Bratta en guitarra, James Lomenzo en bajo y Greg D'Angelo en batería. Entonces, a continuación vamos a escuchar dos potentes baladas, dos baladas conocidas de estos grupos. Primero vamos a escuchar el tema Don't Know What You Got Till It's Gone, del disco Long Cold Winter de 1988, propiedad de la banda Cinderella. Y luego vamos a escuchar otro clásico, When the Children Cry, propiedad del grupo White Lion y que está incluido en su disco Pride de 1987. child. Dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. No more presidents and all the wars will end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world. Seguimos ahora con una tremenda banda que está más o menos dentro de esta generación. Me refiero a Guns N' Roses, banda formada en Hollywood, en la zona de Sunset Strip, alrededor de Santa Mónica, en la ciudad de Los Ángeles, California, en 1985. Fue fundada por Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin, siendo considerada una de las agrupaciones más influyentes en la historia debido a su importante legado musical. Ellos a la fecha tienen 6 discos de estudio, pero de gran factura cada uno de ellos. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco más exitoso, el primero, Appetite for Destruction, lanzado al mercado el 21 de julio de 1987, un disco exitosísimo. Y bueno, vamos a escuchar una de sus principales canciones, Sweet Child O' Mine. Para la realización de este disco, la formación de Guns N' Roses fue la siguiente: Axl Rose en voz, percusión en Welcome to the Jungle, sintetizador y silbato en Paradise City, Slash en guitarra solista, guitarra rítmica en Night Train, Think About You y Anything Goes, Talbot en Anything Goes y guitarra principal en todas las otras canciones. Izzy Stradlin, guitarrista rítmico, guitarrista solista en Night Train, Think About You y Anything Goes, percusión y voz de fondo. Duff McCanahan en bajo y voz de fondo y Steve Adler en batería. Y luego seguimos con una agrupación formada en 1984 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Warren, quienes aún se mantienen vigente alcanzando su máxima popularidad, eso sí, entrada a la década de los 90. Ellos tienen 9 discos de estudio, nosotros vamos a escuchar uno de sus éxitos, Cherry Pie, del disco del mismo nombre, el más exitoso de esta banda, que fue editado en septiembre de 1990, con la siguiente formación: Jenny Lane en voz y guitarra acústica, Joy Allen y Eric Turner en guitarras, Jerry Dixon en bajo y Steve Sweet en batería. Entonces vamos a continuar disfrutando de algunos exponentes del glam rock, que también, ojo, no solo del glam rock, sino que también son exponentes del hard rock como Guns N' Roses y del heavy metal por la utilización de las guitarras, pero en este caso la mayoría también está dentro de lo que se conoce como glam metal. Y en esta oportunidad entonces vamos a escuchar primero a Guns N' Roses y su tema Sweet Child O' Mine de su tremendo disco Appetite for Destruction de 1987, y luego vamos a escuchar del disco Cherry Pie de 1990 el tema del mismo nombre, Cherry Pie, propiedad del grupo Warren. swing with my daughter no more. She's my cherry pie. Bien, luego de estos grandes temas vamos a seguir escuchando a dos bandas más. Primero vamos a escuchar a Rat, originaria de San Diego, formada en 1978, teniendo su mayor apogeo en la década de los 80, aunque se mantiene vigente, claro, no con la misma formación con la que inició. Esta agrupación ha sido reconocida por su formación instrumental en la escena heavy metal de Los Ángeles, destacando sobre todo su guitarrista Warren DeMartini en cuanto a composiciones y rítmicas. Tienen 9 discos de estudio. Nosotros vamos a disfrutar de un tema de su primer disco de estudio, Out of the Stellar, de 1984, el que fue grabado con la siguiente formación: Stephen Percy en voz, Warren DeMartini en guitarra líder, Robin Crosby en guitarra rítmica, Juan Crozier en bajo y Bobby Blotzer en batería. La canción que vamos a escuchar es uno de sus éxitos, titulado Round and Round. Y luego seguimos con otra banda formada en 1986 en Toms River, Nueva Jersey, Estados Unidos. Me refiero a Skid Row, banda que fue fundada en primera instancia en el año 1986 por el bajista Rachel Bolan y el guitarrista Dave de Snake Sabo. Ellos llegaron a editar un total de 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad un tema de su disco más exitoso, denominado igual que la banda, Skid Row, disco con el que debutaron en el año 1989. De este disco nosotros vamos a escuchar la canción 18 Alive, y también vale decir que la banda a esa altura ya estaba compuesta por Sebastian Bach en voz, Scotty Hill y Dave Snake Sabo en guitarras, Rachel Bolan en bajo y Rod Afuso en batería. Entonces, muchachos, vamos a seguir disfrutando de estas bandas ochenteras. Algunas se iniciaron en el 70 y tuvieron su apogeo en el 80. Otras se iniciaron en el 80 y tuvieron su apogeo también en el 90, y algunos en el 80 y en el 80, pero casi todas están en ese rango. En esta oportunidad entonces vamos a comenzar entonces disfrutando de la banda Rat y su tema Round and Round del disco Out of the Cellar de 1984. Y luego seguimos con Skid Row y su tema, uno de sus éxitos, 18 Alive, de su disco Skid Row, el primero de la banda, que fue editado en el año 1989. Yeah. Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy y al final de la temporada 8 de Paraíso Infernal. Agradecemos profundamente a todos los que nos escuchan y les damos las gracias por eso, por escucharnos y disfrutar junto a nosotros del buen rock, y esperamos seguir junto a ustedes por un tiempo bastante largo. Y claro, también queremos agradecer a quienes nos permiten llegar a distintos públicos, ya que si no, no podríamos de hecho llegar a distintos oyentes. Saludamos también y agradecemos a Radio Embrujo FM y sus señales 98.9 del dial en la zona sur de Santiago, 102.9 en el litoral central y 101.7 en Tocopilla. También agradecemos a la radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, www.santotomasradio.cl, y a los portales informativos www.paislobo.cl y www.riobuenonoticias.cl. A todos ellos les agradecemos enormemente que nos permitan llegar a distintos públicos con este programa que solo busca disfrutar del buen rock. Y recuerden además, todos ustedes y todos quienes quieran, que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que estimen conveniente, para lo que necesiten, si quieren programar música, si quieren dar a conocer tocata, bueno, en realidad para lo que sean, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos con buena música, como siempre. Primero vamos a escuchar una banda formada en Nueva York en 1973, Twisted Sister, grupo que se caracterizaba por su maquillaje excesivo, lo que se conoce como shock rock. Puede que el grupo no le suene tanto, sobre todo a las nuevas generaciones y a quienes nos gustan de este estilo de música, pero sus grandes éxitos son conocidos, me atrevería a decir, por prácticamente todo el mundo. Y en esta línea vamos a escuchar un tema archiconocido de esta banda, We're Not Gonna Take It. Si no le suena el nombre en inglés, en español de más que sí le suena, ya que es el conocido Huevos con Aceite, perteneciente al disco Stay Hungry de 1984, el que fue grabado con la siguiente formación: Dee Snider en voz, Eddie Ojeda y J.J. French en guitarra, Mark de Animal Mendoza en bajo y AJ Pero en batería. Y vamos a cerrar con un grande del glam metal, con tintes de hard rock e incluso de pop rock, me atrevería a decir yo por lo menos. Me refiero a Bon Jovi, agrupación de rock formada en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos. De hecho, es una banda de las más exitosas en su estilo, vendiendo más de 130 millones de discos y realizando más de 2.800 conciertos en 50 países. Tienen a su haber 14 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco New Jersey, cuarto álbum de estudio de la banda, lanzado al mercado el 19 de septiembre de 1988 y que fue grabado por John Bon Jovi en voz, guitarra rítmica y guitarra acústica, Richie Sambora en guitarra líder y coros, Alec John Sunch en el bajo y coros, Tico Torres en batería y percusión y David Bryan en teclados y coros. De este gran disco vamos a escuchar el tema Bad Medicine. Bien, gente, cerramos con esto el programa y la temporada número 8. Soy Arkham y, como siempre, junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, ambos les agradecemos a todos quienes nos escuchan. Larga vida al rock and roll en todos sus estilos. Y nos vemos en la próxima edición y temporada de Paraíso Infernal. Los dejamos ahora entonces con buena música. Primero van a disfrutar de Twisted Sister y el tema We're Not Gonna Take It de su disco Stay Hungry de 1984. Y luego disfrutarán también de Bon Jovi con el tema Bad Medicine de su disco New Jersey de 1988. Que estén todos ustedes muy bien y nos volveremos a ver cuando iniciemos la próxima temporada de Paraíso Infernal. Yeah.